Vamos a hablar de la automedicación que podría verse desde el punto de vista en que nosotros suministramos la medicación sin autorización del veterinario a nuestros animales, o bien que los propios animales saben cuando se encuentran mal y van a buscar algo en el campo, por ejemplo. Esas dos vertientes, ¿no? Sí, vamos a ver. Antes de todo, siempre a nuestros clientes le recalcamos mucho que cuando lo vea mal, lo que nunca hay que hacer es ir al botiquín de la casa e intentar darle lo primero que encontremos, ¿eh? Exacto. Tenemos que tener muy claro de que aquí lo más fácil es que el cliente, sin querer, por ignorancia, uh-huh, es que meta la pata hasta el fondo. Ya. Por diferentes motivos. Primero de todo, y el motivo más importante, es que hay muchos medicamentos que pueden ser tóxicos a diferentes razas, incluso especies de animales. ¿Como la propia aspirina, por ejemplo? Por ejemplo, la aspirina en gatos, y el cliente dice, bueno, lo veo un poco caliente, creo que tiene fiebre, le da una aspirina, esto puede provocarle pues una insuficiencia renal y hepática y morir en pocas horas. Vaya, por Dios. Pues cuidado, tengamos mucho cuidado. Exactamente, lo mismo podemos decir dándole paracetamol, dándole ibuprofenos, los antiinflamatorios, que en humanas son bastante inofensivos, lo pueden tomar niños, pueden tomar adultos, hay en jarabe, hay en pastillas, hay en cápsulas, hay de todas las formas posibles. En nuestras mascotas, muchísimos de estos, la mayoría, son tóxicos. Ya. Son tóxicos, además de poder provocar úlceras en el estómago, les puede provocar diferentes alteraciones hepáticas y también de la sangre, que le pueden provocar fuertes anemias e incluso la muerte. Por eso lo importantísimo es no medicarlo. Exactamente. Después también hay que pensar que diferente es cada animal. Un perro puede aguantar mejor una aspirina que un gato, pero, por ejemplo, un conejo, le das un camoxil y matas al conejo. La amoxicilina normal del antibiótico que todos tenemos, pues por un dolor de muelas, en roedores, lo que hace es matar la flora bacteriana necesaria a su estómago y matamos a este pobre roedor. Entonces, preferimos que el cliente no mire Google, no mire el doctor Google, porque siempre hay algún foro, sí, en el cual hay soluciones para todo. Hay soluciones para todo, que si el gato o el perro tiene diarrea, dale Coca-Cola, que si dale aceite, que si mil cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, nosotros los veterinarios, antes de dar cualquier medicamento, mejor consultar con su veterinario, le llame por teléfono. Sí que nosotros los veterinarios utilizamos muchos medicamentos de humana, indudablemente. Sí, efectivamente. Yo lo he comprobado que hay medicación, pero quizá en una más baja dosis, o por prescripción ya segura de lo que tiene el animal. Exactamente. Si, por ejemplo, un cliente nos llama y nos dice, mira, pues el perro ha salido al campo y una avispa la ha picado y se está hinchando la cara muchísimo. Pues nosotros preguntamos al cliente si tiene un corticoide en casa, se le puede dar perfectamente, que no tiene ningún efecto secundario. Le preguntamos el peso del perro, le decimos las dosis que tiene que tomar, y estos 10-15 minutos de bajar a la clínica, pues si ya le da el corticoide en casa, pues ya nos evitamos males mayores. Ya. Es decir, indudablemente, ¿pueden tomar medicamentos de humana? Sí, sin ningún problema. Primero de todo, lo que hemos comentado es que muchos son tóxicos. Después, el segundo gran problema suele ser las dosis. Claro, un cliente dice, bueno, mira, pues yo peso 70, me tomo una pastilla, pues al perro que pesa 7, 10, pues le doy la mitad y me quedo tan ancho, ¿sabes? Ya. Entonces, proporcionalmente, tendría que tomar de 6 a 10 veces menos que esta persona. Que es lo que decimos, que no, no vayamos a arriesgar la vida de nuestro animal, pues haciéndonos el valiente y haciéndonos nosotros el veterinario o el médico, ¿no? Es que la propia automedicación es algo a lo que tenemos mucha costumbre en los españoles, ¿no? Exactamente, los españoles tenemos la costumbre de automedicarnos y hacemos lo mismo con nuestras mascotas. Después también es diferente, que tenemos bastantes casos, es nuestras mascotas, porque nosotros nos tomamos unas pastillas, el día que estas pastillas quedan a su alcance, pues se las comen. Y nos viene el cliente que el perro se ha comido pues todo un blister de antiinflamatorios o de pastillas anticonceptivas o de lo que sea, o contra el colesterol o contra lo que sea. Estas pastillas indudablemente no tienen ningún problema. Las pastillas del colesterol, las pastillas de la presión, no son preocupantes. No, pero en las casas, en todos los hogares, existen unas normas y para evitar accidentes, ya no con los animales, sino con los niños, todas las personas que consuman medicación tienen que tener un sitio destinado y lejos del alcance de los niños y de los animales. Y de los animales, sí, porque ya te digo, el hecho de que nosotros cojamos pues todos los días el blister, abramos, que hace ruido a papel de plata, que sí, le sacamos que la pastilla, el perro piensa que eso es una golosina. Sí, claro. Y el día que el perro pueda coger esta caja de medicamentos, es muy posible que se la coma toda. Ya. Entonces, y cuando son casos que han ocurrido a los pocos minutos, o máximo pues a una hora, es posible hacerle vomitar y hacerle pues un lavado de estómago con carbón para que elimine, para que no absorba las menos medicamento posible. Ya. Pero si, por ejemplo, si es un cliente que nos dice que lo ha comido hace 10 horas, hacerlo vomitar ya no tiene mucho sentido porque ya está en sangre. Ya. Entonces, con estos casos normalmente tenemos que acceder a los libros, buscar el Instituto de Toxicología, llamarlos y según el medicamento, pues buscar antídotos o forzarlo pues orinando, poniendo suero intravenoso para forzar los riñones y que vaya eliminando los tóxicos. Efectivamente, lo mejor es, bueno, lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer, ya lo hemos dicho, lo que hay que hacer es llamar al veterinario enseguida ante cualquier duda, cualquier problema, y sea bien por teléfono o bien acudiendo a la clínica si es un día laborable. Si no, pues hay el servicio de urgencias de cada veterinario que puede atender por teléfono. Claro, claro. Porque, por ejemplo, otra cosa que es una puntualización que es muy frecuente, cuando el cliente toca a su perro, su gato, le toca las orejas, uy, lo veo muy caliente, tiene fiebre. Esto es un error ya de base. Normalmente, si un perro tiene fiebre o un gato, como una persona, es tomarle la temperatura. Y entonces, con un termómetro de casa, la temperatura normal en un perro, en un gato, por el culo, tiene que ser siempre anal, es normal hasta 39 grados centígrados. Ajá. Claro, la gente cuando toma temperatura y ve 39 ya piensa que tiene fiebre. Y en ese momento ya es el primer error por el cual ya le dan la aspirina o le dan el ibuprofeno o le dan el paracetamol. Si el cliente sabe que 39 de temperatura en un perro, en un gato, es totalmente normal, ya nos evitamos que pueda también pues automedicarlo intentándole bajar la fiebre. Ya, ¿y por qué pueden tener fiebre los animales, los perros, los gatos? Claro, ¿Qué les puede producir? ¿Una simple intoxicación, por ejemplo? ¿O incluso los parásitos? Las intoxicaciones nunca dan fiebre, solo hay una intoxicación que es por metaldehídos, que son los productos que llevan los matacaracoles y las matababosas, es el único tóxico que prácticamente da fiebre. Los demás nunca dan fiebre. Da fiebre una infección, da fiebre, por ejemplo, que no es fiebre. Tú tienes un perro, un bulldog, tienes un bulldog francés, un perro braquicéfalo, y te lo llevas a pasear y le das un buen paseo a unas horas que hace bastante calor. Cuando vuelva a casa, le toma la temperatura, estará a 39,5, 39,6, incluso a 40. Ya. Pero esto realmente no es fiebre. Este perro ha hecho pues, un ejercicio en un momento de bastante calor, y al ser tan chatos les cuesta realmente disipar el calor interno que tienen. Ya. Que si un cliente va de paseo y el perro corre y va a casa y le toma la temperatura y tiene temperatura, no es fiebre. Uh-huh. Tiene que esperar unas horas y volverle a tomar la temperatura. Pero normalmente la fiebre suele ser cuando hay infecciones. Ya. Que tampoco es tan importante. Nosotros, un perro puede tener una infección de estómago o intestinal, tiene diarreas y nunca tendrá fiebre. ¿Por qué? Porque al hacer diarreas está perdiendo temperatura por estas diarreas que está eliminando. Entonces tú tomas temperatura, puede estar a 38 y tiene una infección de caballo, pero sin tener fiebre. Entonces la fiebre no es tan importante. En personas siempre se le da mucha importancia, uno se encuentra caliente, coge el termómetro, toma temperatura todo el día, pero en nuestras mascotas la fiebre es más relativa. Nosotros normalmente los veterinarios no le damos tanta importancia pues como suelen tener en los humanos. Bien. En resumen, ya para terminar, Joan, vamos a hacer una recomendación a todos nuestros oyentes, sobre todo a los que tengan mascotas en casa, frente a la automedicación. Claro, ya digo, cualquier duda que tengan, primero de todo, nuestra mascota, nuestro perro, nuestro conejo, nuestro gato, no es un niño pequeño, no es una persona pequeña, que utilice los mismos medicamentos y las mismas dosis. Si tenemos cualquier duda o tenemos un medicamento en casa, que a veces ocurre, un cliente tiene un medicamento y no sabe cuál es o no se acuerda o lo utilizó hace un mes, que llame siempre a su veterinario. Si es a números, en las horas normales de clínica, llama a la clínica, y si no hace servicio de urgencia, e informarse. Y nosotros enseguida le diremos, mira, pues este medicamento sirve para esto o para aquello, y según el peso puede dar estas dosis. Pero nunca automedicar a nuestras mascotas, porque por desgracia tenemos muchos envenenamientos que no son intencionados, indudablemente por los dueños de las mascotas, de forma involuntaria, pero que en algunos casos puede terminar pues realmente muy mal. Ya, para evitar males peores, males mayores. Exacto, entonces siempre llamar al veterinario. Si el perro un día ingiere pastillas de forma accidental, es importante guardar el blister, guardar la caja cuando venga el veterinario para que nos enseñe las pastillas que son, que intente adivinar, entre comillas, cuántas horas o cuánto tiempo hace que lo ha comido. Si hay más gente en la casa, pues un poco informarse. O suele ocurrir que viene un cliente corriendo porque se ha encontrado que se ha comido pastillas, viene a la clínica, no trae la caja de la pastilla que se ha comido. Estaba en casa, pero no le ha preguntado a la abuela si sabe cuándo se la ha comido. Y este tiempo que perdemos en volver a casa, en coger las pastillas, traerlas aquí e informarnos más o menos de cuánto tiempo se las ha comido, es un tiempo que es muy importante. Ya, el tiempo juega un papel importante. Exactamente. En todos los sentidos, en el sentido en que cuando hay algo hay que llamar al veterinario, no automedicar, y en el caso de que haya que trasladarlo, pues llevar, además de su cartilla, que siempre lo hacemos, pues llevar lo que se ha podido tomar, ¿no? Para facilitar el... Pues él ha dado alguna pastilla en casa, pues que traiga la caja, que nos traigan de pastillas para así, porque es que parece mentir. A ver, el cliente a veces piensa que el veterinario lo sabe todo. No, es que le he dado una pastilla color blanco, pequeñita. Y dijo, hombre, no, es que es media blanca, media roja. Es imposible, nosotros no sabemos el color de las pastillas ni el tamaño de las pastillas. Entonces esperan que solo con eso ya nosotros sepamos qué pastilla le ha dado. Y esto no es así. Tienen que traer la caja de la pastilla, como mismo el nombre, y saber la concentración que tiene esta pastilla para nosotros decidir si realmente es importante o no que haya podido ingerirlas. Muy bien, Joan, ¿qué nos propones para la próxima semana? Mira, pues si queréis, la semana que viene podemos empezar a hablar de temas de reproducción, que siempre a veces la gente está un poco despistada, no sabe muy bien a veces el celo de las perras, cómo funciona el celo, cada cuándo lo tienen, el de las gatas. Nosotros hacemos programas de inseminación artificial en perras que no se dejan montar. Sí. Entonces, un poco explicaremos, pues un poco, pues toda la reproducción y las cosas que se pueden hacer. Muy bien. Perfecto. Pues la reproducción la próxima semana aquí en este espacio de mascotas con Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira en la Vía Romana frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias y que paséis un muy buen día. Pues lo mismo deseo para todos vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.